La pasión por Brown se vive en un solo programa. La Hora Tricolor. Muy bien, volvemos. Segundo bloque en la Hora Tricolor. 10 minutos faltan para las 10 de la noche. Seguimos hablando de lo que fue la victoria de Brown, la superlativa victoria de Brown el último fin de semana sobre Defensores de Belgrano. Y como lo prometimos antes de irnos al corte, tenemos del otro lado del teléfono al artífice de esta victoria, al artífice principal, más allá de que todo el equipo jugó un gran partido. Digo principal porque fue el autor del gol. Del otro lado está Martín Mina de Vino. ¿Cómo te va, Martín? Mariano te saluda. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches, saludo a toda la audiencia. ¿Cómo se viven estas horas posteriores a este partido, a este gran triunfo que lograron, la vuelta de los entrenamientos, un duro rival defensor, es un rival que vos conocés mucho, imagino todos los muchachos muy contentos y con más confianza todavía después de sumar el octavo triunfo en el campeonato? Sí, seguro, el triunfo da confianza, hay un clima total de armonía en los entrenamientos y bueno, como bien decís, triunfo importante que sin duda da ganas de seguir trabajando de esta manera, buscando cada vez mejorar el funcionamiento y bueno, esperando lo que va a ser también ahora el fin de semana ante otro grande en la categoría, en donde esperemos hacer un gran papel en casa, ¿no? Habían salido ya con la noticia de que Colegiales había ganado su partido goleando a San Telmo. ¿Esto le generó algún tipo de presión? Digo, porque Colegiales se ponía solamente un punto de ustedes ahí cerquita de lo que es el primer lugar. Sí, te soy sincero, mira, estábamos almorzando y estábamos mirando el partido. Sin duda que uno entró sabiendo el resultado, sabiendo que la brecha se ha cortado en cuanto a la diferencia de puntos, pero había que dejar al margen, había que enfocarse en lo que se tenía que realizar, lo que se entrenó toda la semana, porque teníamos enfrente un gran rival. Y bueno, yo creo que una vez más el equipo dio muestra de que el funcionamiento está queriendo salir, ¿no? Como uno lo piensa y como uno lo planea. Pero sí es cierto que habíamos visto el resultado y sabíamos que ejercían de cierta manera un poco de presión, pero bueno, creo que pudimos dejarlo al margen y poder compenetrar a nuestro juego. Leí por ahí, Martín, que no es la primera vez que le convertís a Defensores. ¿Te tocó hacerle un gol con la camiseta del Boy, puede ser? Sí, es cierto, sí. Ya la segunda vez me preguntaba una colega ahí sobre la ley del ex, y en mi caso ya la segunda vez que la cumplo, al año posterior que me voy de Defensores para recar en el Boys, en mi vuelta ya lo había convertido, así que sí, la segunda. ¿Estuviste en el plantel que ascendió con el Boys de la primera vez a la B Nacional o fue anterior tu paso? Fue el año anterior. El año anterior. Quedamos fuera del reducido en semifinales con Estudiantes. Claro, y después de el Boys, ¿dónde recalaste? Después de el Boys volví a Defensores, ante una posibilidad que no se concretó para ir al fútbol de Chipre. Volví a la institución, ahí estuve, bueno, los siguientes 2 años. Obviamente, al estar en All Boys, mismo en Defensores, te ha tocado pasar por esta situación que estás pasando en Brown, ¿no? De defender la punta, quizás no en un club que habitualmente lo hace, ¿no? Como el caso de Brown, están realizando una gran campaña, pero vos sos uno de esos jugadores de experiencia que ponen el lomo, ¿no? En esta situación, por lo que marca tu pasado también, ¿no? Y uno ha pasado por situaciones y sí, que bueno, gracias a Dios, ¿no? Le ha tocado integrar planteles en donde siempre la apuesta era muy fuerte, en donde siempre se iba en búsqueda del gran objetivo, ¿no? Que es tratar de ascender. Pero bueno, yo creo que este presente de Brown no es casualidad. Hay cosas que se están haciendo muy bien. Hablo de todas las patas de la mesa, ¿no? Como quien dice, hubo una gran apuesta de esta dirigencia en mantener la base, que bueno, que ya demostró resultados en la temporada pasada, y que bueno, y que a raíz de eso, de esa gran apuesta, estamos por el camino que creo que nos va a dar resultados, sabiendo que falta todavía, que estamos en un gran arranque, pero que bueno, este grupo tiene los pies sobre la tierra y sabe que tiene que ir fecha tras fecha, Pero bueno, si se gana en confianza y si cada vez buscando un mejor funcionamiento que nos va a llevar al resultado con más seguridad, ¿no es cierto? Hola Martín, buenas noches. Matías te saluda. ¿Qué tal Matías? Buenas noches. Buenas noches. Yo te quería hacer una consulta. ¿Esperaban un partido así, quizás con tantas oportunidades, con tantos espacios? ¿Vos más que conocés ya que jugaste en Defensores o esperaban algo quizá más con menos juego que podían llegar a armar, más presión de ellos? Yo en particular sí sabíamos que por ahí ellos tenían la necesidad porque no habían tenido un gran arranque y bueno, siempre es una gran posibilidad, ¿no?, revertir una situación ante el líder del campeonato. Sabiendo también que es un equipo grande de la división y que en su casa siempre sale a buscar los partidos, sabíamos que teníamos que hacer pie, que bueno, que obviamente después el afán por querer convertir un gol y demás quizás iba a dejar espacio, pero bueno, siguió un partido en donde creo que en todo momento fuimos los que imponían el juego, ese juego que nos está caracterizando, que es el de la secuencia de pases, no apresurarnos, esperar el momento justo para ser profundo. También, bueno, este equipo tiene la suerte, la virtud de tener intérpretes que pueden realizar ese tipo de juegos. Pero bueno, creo que sí, en su momento esperábamos a un defensor que nos intente meter en nuestro arco, pero bueno, se vio lo contrario y creo que la única forma en donde nos alteraron un poco fue sobre el final, en donde ellos tienen gran gente de área, digamos, y que intentaron meter la bola al área y a ver qué pasaba. Martín, ¿hubo una cierta disputa en la ejecución del tiro libre con Enrique o ya estabas decidido a patearlo vos? No. Normalmente tenemos muy buena onda. No hay problema, es cuestión de la confianza y si uno decide y el otro apoya y bueno, tenemos, gracias a Dios, este equipo también cuenta con eso, con gente que quizás ejecuta bien y bueno, se pudo aprovechar. Aparte había alguna serie de pelota parada nueva que estábamos ahí debatiendo, pero bueno, uno se tuvo confianza y bueno, desde el momento que decidí ejecutar directamente al arco, solo recibí el apoyo y bueno, por suerte salió todo bien. En Brown es el primero, ¿no?, de tiro libre. ¿O ya habías marcado? El pelota parada es el primero, exacto. Sí, es el primero. El primero, y te has caracterizado por convertir este tipo de goles en All Boys, en Defensores, allá en Brasil, o convertiste he hecho, poquito. He hecho, sí, también. ¿Cómo es? Cuento con la espina de que todavía no pude convertir un gol en cancha Brown, pero bueno, sí, he realizado algunos goles de tiro libre en los otros equipos. Que esperemos que sea la ocasión este fin de semana, que lo estoy buscando y lo deseo mucho. Puntualizando en lo personal, cuando vos llegaste a Brown, por ahí yo era uno de los que pensaba y no sabía muy bien en qué posición ibas a encajar en este equipo. Yo tenía recuerdos tuyos jugando como volante por la izquierda, con un tinte muy ofensivo, pero no pensaba que ibas a terminar jugando tan de punta. ¿Viniste a esto, Abraham? ¿Viniste a cubrir esta posición o pensabas que podías llegar también a ocupar una chance, una ubicación en el campo, de repente en la posición que hoy utiliza Lemo? ¿Viniste a jugar en lo que se te está viendo ahora? Sinceramente, la posición donde yo más cómodo me siento, teniendo la obligación de generar fútbol, de buscar espacio, de jugar uno contra uno, ahí en los últimos metros. También es cierto que bueno, que estuve en la mayoría de los clubes, desarrollé mi trabajo por el llamado carril izquierdo, ¿no? Sin tener tanta vocación en defensa, sí teniendo la obligación de generar juego en ataque, pero que bueno, que normalmente lo he hecho ahí recostado sobre el sector. Y bueno, también, como decís, sabiendo que tenemos que ese carril está bien ocupado, porque el laburo que están haciendo los muchachos, tanto Facundo como Fernando, Enrique, ahí por las bandas, nos da mucho resultado, pero sin duda que es la posición donde quizás más cómodo me siento. Te toca convertir goles como ocurrió el último fin de semana, cada tanto, pero da la sensación también desde afuera que te deja mucha satisfacción asistir a tus compañeros, y es una de las armas que tenés vos, esa gran pegada, esa gran ejecución, no solo en la pelota parada, sino también en esos centros precisos que tirás en determinadas jugadas puntuales. ¿Es así? ¿Sos un especialista a la hora de asistir? Sí, no sé si un especialista, pero uno también se queda muy satisfecho cuando quizás imana jugadas y bueno, las puede culminar dando el pase justo como para que un compañero convierta el gol. Sí sé que no soy un gran goleador, que no soy un delantero típico de raza, que va a estar buscando espacio para tratar de definir, pero la mayoría de las veces mi juego se ha basado en tratar de asistir al centro atacante que comparta dupla de ataque conmigo en el equipo, y también sé que es mi trabajo. Yo creo que eso también tiene que ver, que cada uno tiene que asumir su rol. Si bien es lindo hacer gol y me gusta, pero bueno, sabemos que el fuerte en otro juego es quizás trabajar para que el centro atacante pueda convertir los goles. Recién nos decías que una de las deudas que tenías vos era convertir un gol en Adrogué. ¿Lo dijiste por la pelota parada o en general? No convertiste ninguno todavía, ¿no? Jugando en el Arandilla. No, en general. En general, claro. ¿Asociás esto al tema de las dimensiones? Porque uno lo ve por ahí desde afuera y dice, Minervino es más para jugar en las canchas grandes, como puede ser la de Chicago, la de Defensores, lo demostraste en Comunicaciones, en la goleada que tuvo Brón allá. ¿Lo asociás al tema espacios o es una cosa que tiene que ver con las rachas, esto que se da, que no pudiste convertir en la cancha de Brown? No, lo asocio, no solo que lo asocio, sino que creo que tiene netamente. Pero bueno, vos también puedes decir cómo puede ser que tus compañeros conviertan. Sí, que me siento mucho más cómodo en dimensiones de canchas que por ahí son las que nombraste, ¿no? En donde quizás hay más espacio, en la categoría hay mucha paridad y los equipos quizás se agrupan, porque hoy ya Brón se ganó un nombre también, un respeto, y ya ningún equipo viene a plantarse un partido en tratar de querer ganar, o siempre vienen a esperar. Y obviamente la dimensión tiene que ver, porque la línea de los defensores se agrupa con la de los volantes y queda muy poco espacio. Quizás en otras canchas, cuando propones un uno contra uno, tenés un jugador y el siguiente jugador lo tenés a unos metros, y acá ya lo tenés enseguida. Es muy fácil doblegar las marcas y bueno, creo que tiene que ver, pero no sé, la verdad que estoy ansioso por convertir ahí un gol que ya hace 8 meses y no pude convertir todavía. Martín, ¿cómo es eso de formar la dupla con Greco? Vos sabés que Greco para la gente de Brown es palabra santa, es muy querido, y a vos hoy se te da la oportunidad de conformar esa dupla tan temible. ¿Cómo la ves vos desde adentro? No, seguro, desde el primer momento que llegó Gastón fue muy fácil ponerse de acuerdo. Uno normalmente en las pretemporadas o cuando, no sé, el hecho de hablar cuando llego con tiempo, con el desborde, pasé meter movimiento. Es un jugador muy inteligente y por algo tiene ganado todo lo que ganó en Brón, la cantidad de goles que hizo. Por suerte hemos ensamblado muy bien. Cuando uno hace un movimiento, el otro ya sabe qué movimiento tiene que hacer. Entonces se facilita mucho, es un jugador técnicamente dotado también, que sale, pivotea bien, es goleador. Entonces, todas esas virtudes que tiene, es muy fácil para fusionarse en un otro ataque. Martín, te mandamos un abrazo, te agradecemos por tus palabras, por tu tiempo. ¿Y quién te dice? Quizás el sábado se da aquel gol tan ansiado en Adrogué, teniendo en cuenta que va a haber un picante extra, porque vestiste la camiseta de Defensores y Platense justamente es uno de los rivales de toda la vida. ¿Se cortó? Lo perdimos a Martín. Bueno, sobre el final de la conversación, agradecerle fuera de aire. Vamos a la tanda, tenés una tanda ahí a mano. Pasaba Martín Minervino por el micrófono informativo de La Hora Tricolor, hablando, el autor del gol del Trico, el autor del gol de Brón.